Actuar quiere decir oponerse a todos los intentos del sistema por adueñarse de tu experiencia del mundo. ¿Eh? La mar en coche. 13 años. Recién conversábamos con Lucila De Ponti, diputada nacional de Peronismo para la Victoria por la provincia de Santa Fe, avanzando un poco más en las reflexiones a partir de lo que dejó la jornada maratónica de la sesión de diputados. Mientras sucedía esto, se terminaban de cerrar los lazos amorosos con el Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo nos enterábamos que las figuras, autoridades del Banco Central, que empezaba a hacerse un reemplazo de la figura de Federico Sturzenegger, justamente como autoridad del Banco Central, también estaba, digamos, poniéndose en juego en el mismo momento. Dos temáticas complejas, dos temáticas, una que nos trae con un poco más de alegría y otra que nos trae un poco más de preocupación y sobre la cual necesitamos entender algunas cosas, y por eso ya está en contacto nuestro economista de confianza, Martín Kalos. Buenos días, Martín, muchas gracias por atendernos. Hola, Maru, ¿cómo estás? ¿Cómo va eso? Muy bien, buen día, che. ¿Qué está pasando, Martín? Uy, de todo, ¿no? Sí. Ayer fue un día, económicamente fue movido, de esos que no te dejan respirar, que por suerte, como bien decías, arrancamos con la buena noticia de la media sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque después el día fue para peor. A ver, ayer tuvimos, se conoció la carta del FMI, que le mandamos al FMI diciendo todo lo que vamos a hacer. Después nos enteramos los datos de inflación del mes de mayo, y después, todavía, el remate de la noche fue que sacaron a Sturzenegger del Banco Central y entra en su reemplazo Luis Caputo, hasta ahora ministro de Finanzas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto lío? Bueno, lo que está pasando es que claramente el gobierno está perdiendo el rumbo y no tiene ni idea cómo recuperarlo, y pone al que ellos consideran su hombre fuerte, que sí entiende los mercados financieros, a ver si puede hacer algo con esto del dólar y la inflación. Pero de fondo los problemas siguen siendo los mismos. Ya anunciaron, ya dijeron clarísimamente, lo dijo Duhovne hace un rato en conferencia de prensa, que no cambia el rumbo económico de la economía, y de hecho no lo podrían cambiar porque hace dos días firmaron un acuerdo con el FMI que dice que lo van a profundizar, ¿no? Claro, imagínate si lo cambian ahora después de haber firmado. Claro, y bueno, ya bastante que cambien al presidente del Banco Central, que 24 horas antes firmó ese acuerdo, Pero en ese marco, digamos, la profundización del modelo de Cambiemos, en verdad, es la profundización de un modelo que no resuelve los problemas de fondo. Entonces, los problemas de fondo van a seguir estando y la crisis no va a pasar. Por ahí resuelve? Se calma, pero no va a pasar. ¿Qué resuelve entonces? ¿A quién le está hablando la semejante movida económica que está llevando adelante el gobierno? Bueno, al famoso mercado financiero. Durante todo este tiempo se lo elogiaba mucho a Sturzenegger dentro del gobierno, porque decían, es un tipo con una trayectoria académica, si querés, pero además con cintura política. Ok, claramente en estos días que Sturzenegger estaba errático en su política, un día decía que no intervenía en el mercado de dólar, al día siguiente intervenía con un montón de plata, al día siguiente decía, pero seguimos flotando, no intervenimos. En esa cosa así medio errática, ahora lo cambian por un tipo que viene del núcleo de la banca privada internacional, ¿no? De adentro de esa banca privada. Caputo es un tipo que trabajó en los bancos internacionales privados durante años, sabe muy bien cómo operan, sabe muy bien lo que es hacerle una corrida a un banco central, ¿sí? Él la vio del otro lado del mostrador, ahora le va a tocar intentar que no se la hagan a él, ¿no? Que no le hagan una corrida cambiaria como la de estos días. Ahora, esto es una señal que intenta dar para calmar el dólar en el corto plazo. Pero de fondo las señales de acá a 3 meses, a 6 meses, a 2 años, son las mismas. Y eso es lo que sigue siendo preocupante. Lo que sigue siendo preocupante es que Argentina depende del endeudamiento externo para conseguir dólares que de otra manera no entran al país por ahora. Y ese endeudamiento externo está muy limitado últimamente. Tenés que recurrir al FMI para que te financie esos dólares. Y el FMI te está poniendo una serie de condiciones que por ahí a este gobierno no le preocupan, porque son las mismas que este gobierno ya quería hacer, ¿no? Claro. Y las profundiza, las acelera, también podemos, ahora les cuento un par de perlitas de eso, pero ¿qué pasa cuando querramos cambiar el rumbo? ¿Qué pasa si, como argentinos y argentinas, decidimos votar un gobierno distinto que venga con otra política económica porque esta se demostró errada, ¿no? Bueno, el día que eso pase, vos vas a tener una deuda con el FMI que vas a tener que renegociar cada, no sé, 3 años, y cuando vos te sientes a renegociar, no es que el FMI va a decirte, ah, bueno, está bien, en 2019 cumpliste lo que habíamos pautado, así que yo te sigo prestando. Cada vez que te sientes a renegociar, te va a poner condiciones nuevas, que pueden ser, aunque sea mantener lo que ya venías haciendo y no cambiar la política, pero también puede ser algo tipo, digo, de profundizar lo que ya vienen diciendo. Entonces, a partir de ahora, el FMI tiene una palabra, una especie de última palabra casi, sobre lo que nosotros querramos hacer como política económica. Y eso, en términos de soberanía y de políticas para el desarrollo, es preocupante. Mencionabas que también se dio a conocer la inflación del mes de mayo. ¿Cifras? Y dio 2,1% para intermensual, ¿no? De que aumentaron los precios de abril a mayo. Más baja de lo que se esperaba, pero porque hay algo interesante y hay una cosa que justifica que haya sido más baja que otros meses. Bajaron los precios de los gastos en vivienda, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué precios bajaron ahí? Esto va a sonar muy raro, ¿eh? Las tarifas de servicios públicos. ¿Qué? Exactamente, eso es lo que raro. Yo sabía, Maru, que te iba a llamar la atención. Esto es lo que releva el INDEC, que en mayo bajaron los precios de las tarifas de servicios públicos. ¿Por qué? ¿Te acordás todo el juego que habían hecho hace un mes y medio pidiéndole a los gobernadores que bajaran los impuestos en las facturas de servicios públicos? Sí, claro. Bueno, como algunos de los gobernadores cumplieron y bajaron algunos impuestos, según el INDEC, eso generó una caída de lo que uno pagaba en vivienda entre abril y mayo, específicamente en esto, en los servicios públicos. Es raro. Puede ser que de eso, sí, por supuesto que puede ser. No tenemos forma de saber si nada mejor que el INDEC en este sentido. Pero por lo menos, la verdad que yo esperaba un impacto menor de esa baja de impuestos, porque es chiquito el asunto de los impuestos provinciales en esas facturas. Y además, bueno, yo no recuerdo que nadie haya dicho, che, qué bueno, del mes pasado este me bajó la factura de luz, agua, gas. Pero bueno, eso es lo que aportó a que la suba de la inflación no fuera tan alta. Ojo igual, porque esto no significa que, bueno, se calmó. Esto es mayo, junio, julio, va a seguir aumentando, porque no solo tenemos más tarifas, sino que además seguís teniendo el efecto del dólar, que cada vez que sube te aumentan muchos precios de la economía. Y además, una señal clara fue que ayer también difundieron los precios mayoristas. Y los precios mayoristas están aumentando alrededor de 8% en mayo. O sea, donde los minoristas, los que nosotros compramos en el supermercado, aumentaron 2,1%, los mayoristas, o sea, los precios a los cuales el supermercado compra las cosas, aumentaron 8%. Martín, eso eventualmente va a llegar a los precios minoristas y ahí nos van a aumentar también la inflación a nosotros, ¿no? Te agradecemos una vez más mucho por esta pequeña clase de lo que acaba de suceder en esta corta pero intensísima semana en materia de derechos y también en materia económica. No, un placer. Gracias, saludos allá por la tribu y buen fin de semana. Un abrazo grande. Martín Kalos, economista, nuestro economista de confianza, al momento de tratar de entender qué es lo que está sucediendo entonces con el acuerdo con el FMI, con la inflación del mes de mayo y con los cambios en el Banco Central y una intervención en el dólar que resulta errática. Mientras tanto, ingresa un muchacho duro de las finanzas a conducir el Banco Central.